Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Este es su programa 310 y, como no, tenemos náufragos en nuestras costas. Si yo no escribo esta balada para ti, si yo no escribo esta balada para ti, quizás el fin. Podría morir, volverme loco, quedar senil, podría incendiarme como un rubí, palidecer, oír delfines. Si ahora no canto esta balada para ti, si yo no canto esta balada para ti, mosquito tigre que no deja vivir, que ya empezado. Hechicería, talla infantil, que esta balada no es baladí. Y si no acabo esta balada para ti, si no termino esta balada para ti, se vuelve gris, no habrá descanso en 20 abriles, me llevarán guardias civiles y es suficiente. Le pongo fin. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 310. Si nos escuchas es porque tienes sintonizado el 100.4 de la FM madrileña, la sintonía de Radio Círculo, o porque tienes el 92.9 de la FM en tu dial, si es que estás en Bilbao y alrededores, en las nobles tierras de Vizcaya, en la sintonía de BFM Radio. Hemos escuchado Balada Baladí. Julito, buenas, majete, ¿cómo estás? Muy buenas, señor, todo bien. Abriendo este programa, nuevo disco del hijo, y hoy está con nosotros a la sombra del cocotero Abel, que hacía tiempo, Abel, que no pasabas por aquí. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Hacía tiempo, sí, desde Johnny Cash, yo creo, por ahí. Por ahí, ¿no? Sí, yo creo que fue el último, vamos. Él o vino... Canciones gringas. No, Las Otras Vidas, igual, sí. Las Otras Vidas fue, lo tengo apuntado, el 12 de junio del 2007, cuando apareció por aquí. Pues sería por ahí la última vez, ¿no? Uh-huh. Porque lo del libro de Johnny Cash fue antes. Sí, fue sí, antes, sí, sí, ¿no? Fue antes. Sí. Tres años. 3 años largos, sí. Y hoy, pues 3 años después, volvemos a tener aquí a Abel Hernández, a El Hijo, a la sombra del cocotero. Y pues... con una excusa muy chula, que es que tiene nuevo disco. Ya lo dijimos el programa de la semana pasada, el 309, ya salió Balada Baladí dentro de nuestro programa de actualidad, con muchas otras cosas, y era un pequeño preámbulo a lo que era la visita inminente de Abel aquí a la playa Wifi. Le hemos puesto, como no era menos, su tumbona, los de aquí se estarán a punto de aparecer, y mientras vienen y no vienen, vamos a ir charlando ya de lo que es ese toma y daca entre sus canciones y las mías. Él ya está más que rodado en estos temas, porque, como decíamos, aparte de los programas del hijo, ya ha aparecido por otras circunstancias. Aquí le encanté y se lo sabe. Y bienvenido, por supuesto, Abel. Muchas gracias. Ya te echábamos de menos después de 3 años. Bueno, habrá que intentar que la próxima vez se tarde algo menos. Hay que buscarse una excusa, mala que sea. Un disco rápido. O otra cosa. Sí, la verdad es que la historia es que Abel nos tenía un poco mal acostumbrados, porque en el comienzo, en el arranque de su trabajo como El Hijo, pues resulta que hizo tres discos en cosa de año y medio, dos años, pues contando pues los dos EPs, el primer álbum, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que sí, finales de 2005, 2006 y 2007. Y 2007. Sí. Y ahora resulta pues que se ha tirado pues eso, tres años, ¿no? Hasta terminar, por lo menos ver publicado este disco, porque el álbum, según reza en los créditos y según nos ha contado, ya está en capilla desde hace un tiempo, ¿no? Sí, el disco está realmente grabado el verano pasado, se terminó en el mastering en julio, y luego, bueno, había cosas de diseño, que es un disco un poco peculiar en cuanto al artwork, ¿no? Porque lleva obra de bastante gente, entonces hasta que tuve todos los dibujos de todo el mundo y se maquetó, pues todavía pasaron un par de meses más. Pero luego a partir de ahí pues ya estaba el disco hecho, lo que pasa es que por cuestiones diversas pues no ha podido ver la luz antes. Uh-huh. Y antes de que entraran en juego pues todas estas cuestiones de terminar un poco el envoltorio del álbum, que Acuarela, que tu sello, pues encontrara el momento adecuado, idóneo para ponerlo en circulación, también ha habido un tiempo por ahí por detrás, ¿no? Que, pues no sé, a lo mejor nos hace pensar que te ha costado un poquillo más terminar las canciones o por lo menos darles el punto que buscabas, vaya. Sí, la verdad es que tampoco me interesa, me gusta mucho correr, ¿no? con las grabaciones. Siempre hay una... Cuando terminas un disco siempre estás deseando empezar el siguiente y hacer canciones nuevas, pero a mí me cuesta generalmente unos meses el poder salir de, digamos, asimilar el disco que acabo de hacer y... Sobre todo el tiempo que marca el tener el directo, ¿no? El rodar el repertorio, que en el fondo es casi lo que más me interesa de hacer canciones, ¿no? Que es grabarlas y luego ver qué pasa con ellas en directo. En el momento en que ya empiezan a estar un poco tocadas, ¿no? y manoseadas, pues sí que suele surgir la necesidad. Y luego tuvimos que encontrar también el momento adecuado y propicio. También se dilató un poquito en eso porque para que Raúl pudiera producir el disco tranquilamente, porque él estaba y sigue estando súper liado con mil proyectos aparte de Refri. Y bueno, pues también por ahí hubo unos meses, ¿no? En realidad yo creo que para finales del año pasado, no, del año anterior, perdón, ya estaba con el disco bastante avanzado, pero luego hasta abril no nos pudimos poner a grabarlo por estas razones y luego pues lo que hemos contado, ¿no? Que ha seguido el retraso, pero bueno. Ya está aquí. Ahí está, Madrileña se llama. Madrileña. El nuevo disco del hijo, segundo larga duración, cuarto trabajo discográfico de este grupo en el cual pues sigues ordenando y mandando, ¿no? A ver, ahí al frente, total. Sí, coordinando los mandos. Sí. Ahí como... Manda todo el mundo. Con sus mapas, sus movidas aquí, pim, pam, no sé... me imagino que poner en orden eso, pues teniendo en cuenta que trabajas con gente pues ya de confianza y con la que pues tienes ya experiencia en el estudio, en concierto también, pues cada vez será más fácil, ¿no? Sí, bueno, ahora en directo estamos con un nuevo formato y una nueva formación con la que he empezado a trabajar. Esto me ha venido muy bien, el retraso del disco realmente... Ha pintado muy bien porque ha permitido trabajar con gente de aquí de Madrid. Yo hasta ahora había generalmente trabajado en directo también con Refri y con algunos músicos amigos de Barcelona. Pero claro, la distancia Madrid-Barcelona complicaba mucho, digamos, ese día a día de los ensayos era imposible, ¿no? Entonces el haber tenido tiempo para poder trabajar el repertorio, no solamente el de Madrileña, sino también ya empieza a estar el de Las Otras Vidas y el de La Piel del Oso, empezamos a poderlo tocar con un nuevo aire todo y con músicos que lo han hecho suyo y que lo interpretan de una manera muy particular, pues ha venido muy bien el poder tener ese tiempo que yo nunca había tenido, porque siempre había sido un poco el directo enseguida sin poder montarme realmente una banda que con la que poder trabajar, ¿no? Ese tiempo que a veces es necesario. Balada Baladí, la canción que ha abierto hoy nuestro programa, que viene acompañada pues también de un videoclip en el cual pues Abel pues nos demuestra sus dotes como actor, vaya. Como no actor. No sé si nuestra distinguida audiencia lo habrá podido ver, pero la verdad es que está muy chulo el videoclip. Sí, yo he tenido la gran suerte de contar con Jonas Trueba, que bueno, que es un joven director para mi gusto, con un gran presente ya, pero que va a dar, yo creo que mucho que hablar. Tiene una película en ciernes que yo ya he podido ver, pero que todavía no ha sido exhibida. Y la verdad es que me considero muy afortunado por haber trabajado con él y con su equipo, porque fue un vídeo con muy buena predisposición por parte de gente profesional que sin apenas dinero pues hemos podido trabajar, ¿no? Y bueno, es un vídeo curioso, me hizo actuar. En el fondo, lo único que me decía es ponte ahí, camina para allá, camina cuatro pasos, da la vuelta ahí. Y bueno, no me sentí muy bien en todo momento. No sé si eso es actual, yo creo que no. Uh-huh. Está disponible solo para vuestros ojos en los canales habituales, ¿no? Se puede ver fácilmente, vaya. Sí, yo creo que poner Balada Baladí vídeo y ya está. Nosotros lo enganchamos Google. En el playlist. Uh-huh. Por ejemplo, mira, pues más fácil, imposible. Os metéis en laislaencanta.es, en el programa 309. Yes. Y ahí tenéis un enlace a YouTube, al videoclip de Balada Baladí. Julio. Dime. Vamos a empezar con... Digo yo, con ¿no? El tuya, mía. El dale que dale, el toma y daca. Yes. El venga. Pues nada, Abel, ya sabes cómo va esto. Vamos a poner una de las canciones que nos has traído y luego comentamos un poco el porqué, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar con Abraham Boba, que también estuvo aquí hace cosa de un año, hablándonos precisamente del disco que va a sonar ahora en La Isla de Encanta. Escuchamos a Abraham Boba, luego el hijo nos cuenta el porqué de esta elección. Gentileza de Abel Hernández, digamos el hijo, y cuéntanos el porqué que nos tienes en ascuas, Abel. Bueno, ya sé que es una canción, vamos, que es un disco que ya tiene unos meses, pero la verdad es que estoy bastante enganchado ahora a él y fue sobre todo a partir de ver un directo que vi hace poco aquí en Madrid, en la sala Clamores, si no me equivoco, y me gustó mucho, entonces empecé a escuchar más el disco, a volverlo a escuchar más, con más atención. Y la verdad es que esta canción es de las que más me engancha ahora mismo, pero creo que está lleno de grandes canciones. Se podía haber elegido por lo menos 5 o 6 más. Con facilidad. Sí, con facilidad. Me parece un autor importante. A nosotros también nos prendió en su momento. Fue Náufrago aquí de excepción en La Isla de Encanta. Y como decíamos a micro cerrado y recordábamos, pues se nos fue el Panchito. Es que estábamos aquí embelesados en conversación, como siempre nos pasa. Al final sale casi 50-50 el tiempo de música y el tiempo de charla, si se da bien, y tuvimos que cortar ahí por lo sano. Lo mismo tendremos que, no sé, retraer a Abraham Boa, que le encanta, para hacer una segunda. Seguro que vuelve. Seguro que vuelve. Habrá que hacerlo. Cuando tenga otro hijo, catapum, que se pase por aquí. Es justo y necesario. Dejalo. Llama la atención, una de las cosas que llama la atención en un momento dado, que puede ser también lo más normal del mundo, es que Abel nos ha traído todo música pues de aquí, de grupos, artistas españoles. No sé si es que estás últimamente más apegado al terruño, Abel, ¿o qué? No, bueno, sigo escuchando de todo, pero sí, quizás sí que estoy un poco más, sentimentalmente sí que estoy un poco más unido a sobre todo a propuestas que a lo mejor no se les da toda la cancha que yo veo que se les debe dar, o al menos que a mí no me ha llegado tanta información o tanta un discurso tan hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que hay otros que tienen mucha más prensa y demás que son también muy buenos, pero no sé, sí, he hecho una selección así un poco de, en algunos casos, de gente pues que menos conocidos o a los que a lo mejor veo que no se les ha prestado toda la atención que se les tenía que haber prestado. Nosotros encantados. Sí, últimamente. Y son todos discos eso, recientes del el último año o así. Brutal. Nosotros, ya como decíamos, nuestra dinámica últimamente nos ha llevado a tirar de maqueteros y de gente que empieza y de gente que está ahí pero con alguna cosa nueva y tal. Y hemos dejado un poco a lo foráneo, un poco desterrado a planes B y salidas en extremis cuando la situación lo ha requerido. Pero vamos, tenemos nuestra sección del dulce por venir, que sí que apostamos un poco por grupos que están en plan maquetero, y así ha sido, de hecho, estos últimos años sobre todo, que hemos ahí apostado a lo grande. Con lo cual, encantados de que traigas canciones de aquí para ponerlas a sonar aquí en La Isla de Encanta. No sé, a ver si está, bueno, o sea, que esta decisión de, bueno, voy a traer cosas que están saliendo últimamente, que son de aquí, que son gente que me mola, no sé si responde a que quizá en los últimos años has notado tú o a ti te han llegado más grupos y artistas de aquí que hace pues 5, 6, 7 años, no sé. Sí, hombre, yo desde que hago canciones en castellano me interesaba mucho cómo las hacen los demás, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de la canción que acabamos de escuchar, pues me interesa también mucho, aparte de por esa gracia que tiene, esa recuperación un poco de muy de ahora, pero de un poco del doo-wop y de ese estilo de los años 50, ¿no? Esos ritmos, esos compases que se hacían entonces, etcétera, esas cadencias, pues me interesa mucho. Pues el mismo título y estribillo, Hagamos Algo Antes de Morir, ya me parece que es un gran hallazgo, ¿no? De tan iluminador como sencillo como es, ¿no? Uh-huh. Y me interesa mucho, sí, la gente que escribe en castellano. Creo que debería echar un ojo fuera de España también, porque seguramente hay cosas muy interesantes en Latinoamérica y así, pero es más fácil que te lleguen. También te encuentras con gente, con tus colegas, ¿no? En conciertos, te intercambias los discos, bueno, hay otro tipo de familiaridad, ¿no? Uh-huh. Y siempre yo creo que está bien, ¿no? Poner esa música, que no pone a lo mejor pues el último disco de Bonnie Prince Billy, que está fenomenal, pero que seguramente la gente lo va a poder escuchar de otra forma y tal, uh-huh. ¿no? Uh-huh. También no sé si el hecho de, porque tú mismo lo has mencionado, el hecho de cantar, empezar a cantar en castellano, pues El Hijo siempre ha sido pues eso, un grupo en el que, bueno, pues has utilizado este idioma. Si a ti se hizo crecer en ti el interés por por toda la tradición pop, ¿no? Española, o sencillamente eso estaba ahí y por el hecho de que empieza a ser el material tuyo de trabajo, pues te sientes un poco, pues hostia, tengo que ponerme la pila a ver pues eso, qué están haciendo los demás o a repasar todo aquello que se hizo. O... Sí, de hecho yo creo que la última vez que estuve aquí, creo recordar que hoy pensando en canciones que podía traer, quiero recordar que pusimos cosas como... Pusimos Bénica Doble... Caca Deluxe. Pusimos Caca Deluxe, sí. Que eso os flipó mucho, ¿no? La del metro. Viva, ¿no?, el metro. Sí, cayeron como cosas así... creo que cayó casi todo también español, ¿no? Pero era como más... Cosas en las que a lo mejor me estaba fijando en ese momento, que ya tenían una solera, ¿no? Y bueno, pues hoy me hacía también gracia pues traer cosas más recientes, ¿no? Que no fueran... Pero sí, bueno, contestando a tu pregunta, que me voy. Claro, sí, sí. Es que es eso, ¿no? Cuando empiezas a un oficio distinto, aunque siga siendo hacer canciones, pero el castellano, pasar del inglés al castellano, pues siempre es como reaprender un poco todo, ¿no? Empezar de nuevo. Es otro sistema operativo. Uh-huh. Y claro, pues me interesa mucho cómo lo hacen los demás, sobre todo cuando lo hacen bien. Uh-huh. En esos en los que hay que fijarse. Por lo menos sí. Intentarlo. ¿Escuchamos otra canción de madrileña? Venga. Venga. Vamos a escuchar siempre ella, que es el tema que abre este nuevo trabajo de El Hijo. ¿Vale? ¿Qué son entonces? Lo tengo aquí preparado. Vale, pues dale caña, Torete. Venga. Siempre ella, El Hijo. Brutal, esa primera canción que con la que empieza este Madrileña, que bueno, ha sonado en segundo lugar. Nosotros tenemos la maldita manía y dinámica de siempre que se pueda, hoy no ha sido el caso, de empezar con la primera, pero esta vídeo se toma en válida como la de Badalí. Sí, señor. Sí, señor. Siempre ella, que antes les comentaba, os comentaba, que siempre ella era una tira, una viñeta que aparecía en las revistas del corazón, años 80 o por ahí, de un tipo muy famoso que se llamaba Quiraz, ¿sabes? Que dibujaba señoras así estilizadas y tal, que luego veía años después los dibujos de Jordi Lavanda y decías, hostias, este tío vio también en la peluquería con su madre las viñetas de Quiraz, y se llamaba así siempre ella, y era un poco pues el retrato, ¿no?, de una mujer así un poco sofisticada, bueno, yo qué sé, no sé si de la alta sociedad y tal, pero vamos, con sus peculiaridades, por así decirlo. Y cuando me llegó el disco y vi siempre ella, dije, coño, pues lo primero que me vino a la cabeza, a ver, ya ves tú. Pues ni idea. Por su cara de asombro yo ya idea, pero, me he dado cuenta que no vine al caso. Pero no, pero me parece muy interesante. De hecho, lo voy a buscar ahora mismo, vamos. Porque sería guay, ¿no? O sea, si esta persona sigue dibujando, sigue ahí, pues... Sí, sí, no llego yo a tanto conocimiento de la prensa del corazón de años. Pero sí que me suena un montón ese tipo de viñetas que, sí, tiene, que acabas de describir, sí. Como muy, sí. muy típicas, ¿no? A mí me triunfaba él siempre ella, ¿eh? O sea, sí. Sí, siempre que acompañaba a mi madre a la peluquería, pues, me tocaba a mí, ¿sabes? Lo de que te pelaran y eso, pues... Pues nada, pues las veía y tal, pero vamos. Sí tiene relación, aunque sea de forma indirecta, todo este tema de las viñetas, el arte gráfico y tal, los dibujos y las ilustraciones, con las ilustraciones que están contenidas en el libreto del álbum, que tienen también su aquel, ¿no, Abel? Sí, bueno, es un poco, un poquito especial el disco en ese sentido, porque en vez de tener un libreto pues con las letras y alguna imagen que se suele poner pues para porque te gusta o para darle un cierto aire estético, plástico, digamos, al disco, en este caso pues fue un poco más premeditado y le pedí a una serie de artistas, algunos los conocía más personalmente, otros menos, pero que todos tenían alguna, me gustaban y todos tenían alguna relación con el hijo, ¿no? Que sabía que les gustaba por alguna cosa o me lo habían comentado o tal, y les encargué pues que a partir de cada una de las canciones a cada uno de ellos les pedí que hicieran una ilustración o algo, bueno, artesanal, podía ser pintura y tal, pero más bien algo pues un poco rápido, no demasiado premeditado y que fuera especial para esa canción, ¿no? Y bueno, pues sí, es lo que hay un poco en... La portada es del número 11, digamos, de Fran Mohino, y luego hay 10 ilustraciones. En lugar de las letras, pues hay una especie de visión muy personal de cada uno de ellos y muy variada, ¿no? Muy variopinta de cada una de las canciones. Y me imagino que conforme ibas recibiendo ese material ya terminado, imagino que alguna sorpresa también te llevaría, ¿no? Sí, es decir, sí. Hostias, esto es lo que ven en mis canciones terceros, ¿no? Sin estar mediatizado ni recibir ningún tipo de instrucción ni nada, esto es lo que surge de una canción que he parido yo en mi habitación o donde sea, ¿no? Sí, la verdad es que resultó curioso, sorprendente y además hubo artistas que hicieron un tipo de imagen que yo no me esperaba, o sea, que yo no conocía esa determinada vertiente suya, ¿no? O sea, les conocía por otras cosas y de repente encontrarme con... Me acuerdo que me sorprendió mucho la obra de Fernando Gutiérrez, que es una especie así de aguada, de acuarela y tal, que yo la había conocido con otro tipo de rollo totalmente distinto. Luego también Luis de Mano hizo una, si no me equivoco, es un grabado, una litografía, y además es la primera litografía que había hecho en su vida. Estaba empezando a darle a la litografía y probó con esto, ¿no? Con los naranjos. Y me sorprendió también muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y luego hubo gente que me resultó como que habían entrado en la complicidad que yo les había ofrecido, ¿no? Que el tipo de canción que les había dado, un poco me, en lugar de sorprenderme, me sonreí, ¿no? Diciendo, vale, esto es más o menos, lo yo esperaba que hicieras algo así, ¿no? Pero sí, bueno, sí, es siempre es curioso, ¿no? Contar con trabajar con gente a la que no das prácticamente ninguna instrucción, salvo cosas muy, muy básicas. Y cada vez me gusta más. El vídeo Jonás, del que hemos hablado antes, pues también es un poco esto. Yo no le he dicho absolutamente nada. O sea, ha sido una cosa que él ha creado, que la, él me ha cogido y venga, tal, vamos a hacer un vídeo de esta forma. Yo hasta prácticamente el día antes no sabía ni siquiera qué íbamos a hacer, ¿no? Y creo que es una manera de trabajar que está muy bien. El dejar que otra gente que se quiere implicar en lo que tú haces, pues den su propia visión, ¿no? Aunque luego en un momento dado, claro, siempre hay que, pues me imagino durante lo que es la gestación del disco, el proceso mismo de grabación o la preparación de un repertorio para el directo, siempre, quieras o no, pues tienes que acotar, tienes que dar pautas. No sé si eso, teniendo en cuenta pues lo que cuentas de, hostia, es que me apetece, me mola esta historia de que cada uno pues saque lo que tiene dentro a partir de lo que le pueda sugerir las canciones que hago. Luego pues no te queda más remedio a veces que decir, bueno, esto está muy bien, pero cuidado, mejor lo vamos por este lado en lugar de por este otro, ¿no? No, es curioso porque la manera de grabar el disco ha sido un poco como lo de las imágenes. O sea, en el disco realmente Raúl Fernández ha tenido muchísima, no sé cómo decirlo, no libertad, porque por supuesto, sino quizá lo que más me interesaba a mí de él como productor era que fuera muy cómplice y como arreglista lo mismo, y que fuera muy loco, muy espontáneo, que no fuera algo que tuviéramos planeado de antemano, que hubiéramos hecho una maqueta de las canciones. De hecho, como se ha grabado el disco, ha sido ahí, en su casa, en Barcelona. Yo llegaba he ido tres veces, como cuatro días cada vez. Yo iba con tres o cuatro canciones rematadas y grababa mi parte, y luego él se ponía a poner cosas y luego yo también ponía alguna que se me ocurría. Pero ha sido muy así, un poco a día por canción y un poco lo que se nos pasaba por la cabeza. Y era, pues, era un gusto ver cómo ideas que a mí no se me habrían ocurrido en principio, pues él las veía enseguida y las grababa, ¿no? Y con además esa capacidad que tiene como músico, que es muy pues de una rapidez y de una agilidad tremenda, ¿no? Entonces realmente se correspondía también el hecho de la, aunque sea algo más menos importante, ¿no? Para el disco, las ilustraciones y tal. Un poco quería hacer lo mismo que había pasado con la producción, o sea, que no fuera algo ni muy pensado, y de hecho yo no me pensé demasiado a quién le daba qué canción. En algunos casos sí que surgieron complicidades por, yo qué sé, pues porque surgieron, pero en muchos casos casi fue un poco, pues barajo y está para ti, ¿no? Uh-huh. Como en la mitad de los casos no pensé demasiado en y no sé, creo que sí. Luego el directo, hombre, sí, en el directo sí que hay, estás tú ahí en la primera fila, tienes que sentirte a gusto cantando y tienes que ver que la canción que has hecho pues está ahí representada. Pero el directo que hemos montado, curiosamente, un poco hemos funcionado de la misma manera. Es decir, yo no les he dado ninguna pauta, les he pedido que se olviden del disco, que lo tengan ahí, pero que no tienen por qué sacar nada del disco ni copiar nada del disco, aunque las canciones más o menos respetan la estructura y la armonía y todo esto y las melodías del disco, pero luego el resultado es muy distinto. O sea, el resultado del directo es precisamente porque cada músico ha tenido un poco su manera, su hueco para encontrar su sitio, ¿no? En la canción, en cada canción, y ver qué hacía con ello, ¿no? Qué instrumentos iba a tocar, de qué manera los iba a tocar. Y hombre, pues sí, uno de alguna manera dirige, ¿no? Es director musical de eso y dice, bueno, esto me gusta más que esto, pero siempre dejando que la gente trabaje a su manera, ¿no? Es que si no, es muy aburrido. Si te haces un repertorio que sea clavar el disco, cuando además es un disco que se ha hecho sin banda, que se ha hecho de esta manera tan caprichosa, creo que no habría funcionado. Y de esta manera no solo ha funcionado, sino que aporta al repertorio una nueva entidad, ¿no? Para mí. O sea, yo lo que estoy ahora más entusiasmado es con el directo que estamos empezando a tener, ¿no? Bueno. Directo, que ya contaremos fechas. Sí. Pero después de escuchar una canción más, hombre. Sí, porque hemos escuchado siempre ella y ahora vamos a escuchar a Luis Brea. Sí, señor. Hace poco nos pasó una maqueta Que supongo, vamos, que la canción que vamos a escuchar está en esas canciones que ha grabado Luis. Y luego Abel nos cuenta también el porqué de su elección, que en este caso le toca bastante, bastante de cerca, vaya. Escuchamos un tema de Luis Brea que se titula Dicen por ahí. Dicen por ahí que te has vuelto un poco loca y que dejas que todo pase, te da igual. Y tras todo ese tiempo en el que estuviste tan cerca, que estuvo casi en tu mano al final, lo dejaste escapar. Dicen por ahí que te pule la tarjeta como el gato karateka que siempre ha habido en ti. Estás mucho más delgada de salir entre semana que largas las madrugadas cuando te sobra una almohada, que estuviste casi al lado. Solamente un paso, solamente un paso, y otra vez lo dejaste escapar. Se fue, hacia ahora te da igual. Dicen por ahí que andas toda disparada, solo a base de ensaladas y alguna que otra manzana. Entre horas va muy bien. Te recortarás la falda, todo lo que haga falta, y ya eres una experta en aparcar por malasaña, que te pones todas las noches, luego coge tú el coche y que te jode recordar el nombre de ese hombre que se fue. Y a ti ahora te da igual que se fue. Y a ti ahora te da igual. Dicen por ahí que te jode recordar el nombre de ese hombre que se fue. Que se fue. Que se fue. Y a ti ahora te da igual. Dicen por ahí, es la canción de Luis Brea que acabamos de escuchar, porque Abel Hernández, el hijo que hoy nos acompaña aquí en la Isla de Encanta, así lo ha dispuesto y lo ha decidido. ¿Y dónde, patrón, amigo? No, Julio, no, ya se sabe. Está claro. Cuéntanos, porque ya decíamos que Luis toca de te toca de cerca, vaya. Sí, Luis es uno de los músicos que me acompaña ahora en directo. Y bueno, grabo este EP que se llama De lo dicho nada, que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues creo que, no sé, creo que es un autor también muy interesante, porque tiene una faceta, habla sobre cosas un pelín chungas por momentos, pero tiene una faceta también muy cómica, ¿no? En la manera, no porque él resulte cómico, sino porque enfoca con humor, ¿no? Pues eso, el día a día y un poco lo que se ve en los bares, ¿no? y en lo que se ve en las relaciones así sociales y humanas, ¿no? Que, que nos rodean a todos. Y bueno, pues me parece que podíamos haber puesto también alguna otra canción, pero esta es, no sé, me llega mucho, me parece muy, muy divertido el tratamiento que tiene eso, un poco a lo Julio Iglesias, esa especie de medio, no sé qué es, una especie de rumba, cumbia de los 80 con un tratamiento como de ahora, muy de ahora, ¿no? No sé, es un, me parece muy, muy, muy curiosa. Y la letra, pues creo que está llena de aciertos, realmente. Además de Luis, ¿con quién estás tocando? ¿Con quién vas a presentar Madrileña? Pues además de Luis Brea está Javier Hernández, que es un músico alicantino que ahora está en Madrid y que es un tío que estaba en Day Swanee y en algunos grupos de Alicante. Y ahora toca también con la orquesta de La Primera Luz del Día. Y bueno, él también tiene un proyecto por su cuenta, pero no tenía nada en casa así a mano para traerlo. Y Luis Brea toca guitarra española y casiotone y hace coros. Javier Hernández toca guitarra eléctrica y hace coros. Y luego hay un percusionista gallego que se llama José Saqués, que también canta y bueno, toca eso. Toca un set muy particular que tiene, una especie de híbrido entre algo más parecido a una batería, pero no usa bombo, usa un cajón flamenco y luego lleva cosas como pues un poco más de como del folk antiguo y de cosas medievales, y porque él se dedica también a hacer música antigua, del Renacimiento y eso, o sea, toca con gente que hacen ese tipo de músicas. Y bueno, es también un músico bastante peculiar, ¿no? Le interesa mucho también, yo que sé, el rollo percusivo de un Tom Waits, por ejemplo, el Tom Waits así post-82, y al mismo tiempo pues tiene otro tipo de bagajes, ¿no? Que no son exactamente pop, entonces le da un aire bastante distinto a lo que hace. Y esos son un poco los tres titulares. Luego, Refri, pues cuando ya veremos, a ver si en qué conciertos, pero a mí me gustaría que por lo menos algunos conciertos también los diera con nosotros, tocando lo que le dé la gana. toca lo que quiera, Refri. Tú como claro. En tu casa. Exacto. Esa es la actitud. Pues de un grupo tan nutrido y tan variopinto, de ahí un disco también con tantos matices y con tantos ángulos, por decirlo de alguna manera. O sea, y recovecos, efectivamente. Sí, sí, sí. Donde meterse. Hablabas de la capacidad de observación, ¿no? De que puede tener un momento dado Luis sobre las cosas que pasan al otro lado de la barra, un momento dado que los bares, por supuesto, siempre pues son una fuente de inspiración primordial. Y a mí me da la sensación de que hay también, de que tu punto de vista en este disco, a lo mejor no en todas las canciones, pero sí en algunas, es también precisamente ese, el de me voy a parar aquí un momento a ver qué es lo que pasa delante de mis ojos. Sí, sí, de hecho, algunas de las canciones son más eso, cosas que he imaginado a partir de lo que he visto o que directamente he observado. Más que cosas que tengan demasiado que ver conmigo, ¿no? Hay unas cuantas canciones que son más eso, casi observaciones de la vida cotidiana, mucho en los bares, sí. ¿A qué negarlo? Sí, sí, de hecho, sin darme cuenta, pero dos canciones, Quebradizo y Transparente y El Hada de los Dulces, en las dos yo siempre me imagino un poco dónde pasan, porque generalmente es que cuando se me ha ocurrido algo sobre la letra o lo que sea de esa canción, es porque en ese sitio es donde ha empezado a salir, ¿no? La estampa es un poco en el mismo bar, en un bar conocido de la calle Pez de Madrid, ¿no? Y en otros casos, pues, por ejemplo, la de Abelén, que es una especie de historia de obsesión, amor, por una chica que no sabe si es una o es cualquiera que está en el mogollón de la Navidad en Madrid, en el centro de Madrid, pues también lo observé, fue a partir de algo que vi en el metro entre un chico y una chica y tal, y entonces me imaginé como todo lo que había pasado y de alguna manera lo pervertí de alguna forma, porque seguramente su historia era mucho más amorosa y bonita, Sí, siempre, no sé, hay unas cuantas historias que parto de eso, sí, de una especie de observación, ¿no? De cosas que me sugiere lo que veo fuera y que me imagino a partir de lo que veo fuera. ¿Y Madrid como escenario principal, vaya? Sí, pues que, bueno, vivo aquí, ¿no? Y es una ciudad que además vivo con bastante intensidad, con tanto odio como amor y bueno, es mi lugar y es un lugar muy rico para observar y para también encontrarse uno con cosas y que le pasen a uno cosas, ¿no? Entonces, yo no tenía ninguna intención de hacer nada conceptual sobre Madrid, es algo que no tenía, que hasta después de terminar las canciones realmente yo no había visto, pero después es verdad que se ha colado, incluso se han colado eso, pues lugares, calles, ¿no? Todo bastante del centro, la verdad, en este caso. Pero, bueno, sí, supongo que te afecta, ¿no? Mucho si estás en una ciudad como esta y sales de casa y te mueves y conoces gente y todo esto, ¿no? Bueno, para los que somos de esta radio, venir al centro es ciertamente una aventura muchas veces. Porque no dejan de ser más tipo pueblo, cuanto más te alejas de Madrid del centro, aunque estés dentro de la misma ciudad o dentro de la misma provincia, es más pueblo, más tranquilidad, más sosiego, dentro de lo que cabe, claro, que hay extrarradios y extrarradios. Pero venir al centro es siempre encontrarte alguna peculiaridad o alguna mini aventura. Y es otro ritmo también. Y es otro ritmo, sí, señor. Sí, lo que pasa es que cuando vives en el centro, yo creo, vamos, a mí me pasa que me doy cuenta de cómo de pueblo es, ¿no? También. Cuando te colocas ya en el... y cómo de barrio, porque parece que el centro no hay... la gente no vive y la gente no va a comprar el pan y no le pasan estas cosas que son como muy... que siempre se asocian demasiado, o sea, se asocian más a barrios más periféricos o tal, o menos céntricos, pero vamos, yo creo que cuando vives un poco por el centro, que yo más o menos siempre he tenido las casas casi en los últimos 10 años pues muy, muy céntricas, pues te das cuenta de que no, de que realmente hay mucha vida de barrio y hay mucha vida casi de pueblo. Y hay zonas en el centro que en cuanto sales de la calle principal y te metes por una callejuela, estás realmente en un sitio donde no hay nadie, donde el bullicio se ha acabado, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, que tiene también esa otra... Yo creo que Madrid... Por lo menos Madrid y quizá Barcelona también tengan un poco esa historia de ciudades grandes, pero que enseguida te puedes escapar a otro lugar, ¿no? En el mismo centro. Tienes razón. Este fin de semana he cometido el gran error de acercarme al parque de San Isidro y intentando buscar aparcamiento infructuosamente por los alrededores de General Ricardos. Ostras, en cuanto te pirabas un poco de lo que era la arteria principal, veías casas antiguas. O sea, antiguas, quiero decir, del siglo pasado, de principios del siglo pasado. Y dices, coño, si no estoy tan lejos del centro, ¿no? Y evidentemente eso se palpa y hay cierto como se palpa un poco el casticismo este, ¿no? O sea, chulapo, chulapa. Pues sí, se lleva mucho. En fin de cuentas, eso también es un poco de pueblo, tienes razón. Mozos. Venga, azuza el reloj. Tenemos que poner más música. Venga, que se os suene. Vale. Vamos a escuchar La Palmera, otra de las canciones incluidas en Madrileña, el nuevo disco del hijo. Luego vamos a intentar que suenen dos canciones más. A ver si suerte. De momento vamos con La Palmera. Soy la palmera perdida en medio del huracán que sopla cuando me mira. Absurdo derroche de toda ley natural, una catarata de hormigas, eso yo soy. Mil hojas caen en un vértigo rugido que asola todo su paso y sin control va volviéndose rápido y tan feroz como el ruido que está allá cuando el sol choca con tu mirada. Aquí en el suelo, afiladas las hojas beben del agua del mar, celeste de tu mirada, herida llena de sal. Soy la palmera caída tras el terrible huracán que sopla cuando me miras sin mirarme. La música, porque esto no sale en el directo y nosotros lo vamos a pisar para aprovechar el rato y hablar más si cabe en esta recta final de Era de Encanta sobre el último disco de Abel, madrileña, que hoy nos ocupa. Así es, estamos con el hijo aquí en la Isla de Encanta. La puesta de largo de este madrileña fue hace muy poco, el pasado viernes, aquí en la Sala Nasti, en Los Madriles. Y me imagino que ya estaréis ahí haciendo planes para cargar la furgo y iros con vuestras canciones donde sea menester, ¿no, Abel? Sí, ahora estamos un poco en... Se están buscando conciertos, sobre todo para después del verano, porque ahora ya la época es un poco mala. Pero bueno, tocaremos en Benicàssim en julio, también en Elche, y ya empieza a haber un poco de cositas, ¿no? Como siempre están reflejadas en tu MySpace, imagino, ¿no? Sí, yo en cuanto se puede hacer público, pues sí, voy subiendo. Bueno, a veces tardo, pero generalmente cuando... Que confíen, ¿no? Que terminarán apareciendo en el MySpace, ¿no? Sí, sí, sí, sí, en el MySpace, en otros sitios que hay, ¿no? Bueno, pues intentaremos, como siempre, enganchar en nuestro playlist al hijo por donde quiera que se encuentre en la red y allí intentar buscar información, que terminarán apareciendo multitud de fechas, sobre todo, como dice Abel, pues ya de cara a después del verano. Bien, vamos con Rawlson, otra de las canciones que nos ha traído hoy el hijo aquí al programa. Vamos a escucharla un poco, por lo menos, a ver hasta dónde llegamos y luego ya pues nos despedimos, muy a nuestro pesar, que se le va a hacer. Escuchamos a Rawlson. Antes de lo que crees, cambiará a rojo y se hundirá el sol detrás del perfil de todos esos montes que ves. Y siempre con la luz de la tarde se disimulará nuestra palidez y nos dará una tregua más. Siempre see. Bueno, jóvenes, tenemos que ir abreviando. Dejamos a Rawelson ahí de fondo. Esta canción que está sonando se titula Palidez, un aviso. Y bueno, pues a ver, brevemente cuéntanos un poco por qué nos la traes y ya pues vamos a escuchar Madrileña precisamente para despedirnos. Bueno, es también un descubrimiento bastante reciente, que es un chico llamado Raúl que creo que es de Valencia, que se ha ido a vivir a Estados Unidos, a Portland, y recientemente me he encontrado también con un directo suyo muy bueno y ha hecho un disco muy bonito, además editado en vinilo. De hecho, esta es la segunda canción de la cara B, que a mí me encanta. Ay, esto. Ay. Y luego tiene este rollo también de que te puedes bajar los ficheros, no sé si son, no creo que no son MP3, uh-huh. Viene con un código y no sé, pues me parece que tiene una sensibilidad especial y luego tiene un directo muy importante con un grupo que se ha hecho en Portland, ¿no? Uh-huh. Entonces, la combinación de las dos cosas creo que es muy interesante, ¿no? Tienen esa solidez que tienen un poco las bandas americanas. Con una sensibilidad más esto, no sé, a mí me suena un poco a mi cantautor 70s, Vainica Doble también, por momentos, ¿no? Que bueno. No sé si es exactamente algo muy distinto de lo que se hace en Estados Unidos, pero me suena muy de aquí y al mismo tiempo con ese otro rollo, ¿no? Pues tomamos nota también, porque sí. Es la primera vez que escuchamos a Rawelson, seguramente que seguiremos la pista de este mozo. Y hasta aquí hemos llegado. A lo que ha dado de sí. Realmente, o sea... 60 minutos son 60 minutos. Ya no va más. Tenemos ahí preparada quebradiz y transparente, madrileña, para cerrar el programa. No sin antes, Abel, agradecerte que te hayas dejado caer por aquí. A vosotros ya sabéis que es un placer siempre. Lo hemos pasado otra vez, tan ricamente. Sí, señor. Como digo yo, por lo menos en lo personal, vamos a intentar que la próxima vez que venga Abel a la Era de Encanta no pase tanto tiempo como desde la última vez. Ya te digo, yo en lo personal buscaré una excusa, cualquiera que fuere. Y sobre todo eso, darte las gracias por hacernos pasar un rato tan grato. Y a vosotros, pues eso, emplazaros para el próximo Isla de Encanta, será ya el 311, y a ver lo que se nos ocurre. A ver. Todo cualquier cosa. A ver, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Gracias. Ya nos veremos. Nos vemos. Os dejamos con Quebradizo y Transparente, Madrileña. Esto es lo nuevo de El Hijo. Clara dice que está bien, que a ella le vale. Con llevar hasta buen puerto sus pequeños desastres, pero siempre está tan sola y ese temblor en su boca. José gasta su dinero en lo que la ciudad le ofrece. Quiere lucir y brillar, ser un diamante de mente. Cada día nace el rock en sus ojos de nieve. Qué extraño estar precisamente así, cuando todo es como hielo, quebradizo y transparente. Quebradizo y transparente. Fácil es ver que Javier habita un mundo aparte incluso en el tanatorio no dejaba de burlarse lleva meses sin trabajo duerme en casa de sus padres. Todos se fijan en Eva y ella busca el amor perfecto. A veces cree encontrarlo al mirarse en los espejos. Habla tanto.